Hola, buenas noches. Sed bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Almudena Ojeda en el control y Alberto Sansegundo presentando un programa que he ideado y escrito previamente. Os saludamos como todos los lunes y os invitamos a pasar con nosotros la próxima hora. Una hora de espero que interesante y entretenida radio. Una hora, en cualquier caso, de apretada y algo presurosa radio. Y ello, la relativa aceleración con la que partimos, es así porque, como tantas otras veces, mi afán de ofreceros el mayor número posible de canciones y textos literarios me hace reducir a su mínima expresión esta introducción, siempre algo formal, y que suele aportar poco al desarrollo de la emisión. En fin, yendo al grano. El Buscando Leones en las Nubes de esta noche se centra en el escritor argentino Ricardo Piglia, que cumple el próximo jueves, 24 de noviembre, 70 años. Dejo para vuestra eventual consulta en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, lo sustancial de la información sobre el inteligente protagonista de nuestra emisión. Os dejo ahora con algunos textos entresacados de sus novelas, citas varias, algunas de las cuales ya habían sido emitidas en otros programas, que permiten mostrar, en cierto modo, lo esencial del pensamiento literario de Piglia. Un pensamiento, como él mismo señala en una de sus obras a propósito de un personaje, hecho de restos, de fragmentos, de bloques astillados y también del recuerdo de viejas conversaciones. Esta condición fragmentaria de la obra del argentino, que se nutre de referencias dispersas, de textos entrecortados, de calas en textos ajenos, de interrelaciones, de trasvases, de, en definitiva, metaliteratura, es uno de los aspectos más atractivos de su libro y, a título personal, la razón del encantamiento que cada nueva novela suya suscita en mí. Entre las historias piglianas sonarán preciosas canciones con el tono recogido e íntimo que caracteriza nuestras emisiones. Espero que esta que ahora empieza pueda interesaros. Todos nos inventamos historias diversas, que en el fondo son siempre la misma, para imaginar que nos ha pasado algo en la vida. Una historia o una serie de historias inventadas que al final son lo único que realmente hemos vivido. Historias que uno mismo se cuenta para imaginarse que tiene experiencias o que en la vida nos ha sucedido algo que tiene sentido. Sweet dreams are melodies. Where am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Put a better lion, lie. I fed no baby, but long, hey. Riado de mi dodo, bebe modo vedo da long. Do paro de li, ay ay ay ay ay. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ooh. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Por un paro de Déjeme que le cuente una historia. Una vez estuve internado en un hospital, en Varsovia. Inmóvil, sin poder valerme de mi cuerpo, acompañado por otra melancólica serie de inválidos. Tedio, monotonía, introspección. Una larga sala blanca, una hilera de camas, era como estar en la cárcel. Había una sola ventana, al fondo. Uno de los enfermos, un tipo huesudo, afiebrado, consumido por el cáncer, un hijo de franceses llamado Guy, había tenido la suerte de caer cerca de ese agujero. Desde allí, incorporándose apenas, podía mirar hacia afuera, ver la calle. ¡Qué espectáculo! Una plaza, agua, palomas, gente que pasa. Otro mundo. Se aferraba con desesperación a ese lugar y nos contaba lo que veía. Era un privilegiado. Lo detestábamos. Esperábamos, voy a ser franco, que se muriera para poder sustituirlo. Hacíamos cálculos. Por fin murió. Después de complicadas maniobras y sobornos, conseguí que me trasladaran a esa cama al final de la sala y pude ocupar su sitio. Desde la ventana solo se alcanzaba a ver un muro gris y un fragmento de cielo sucio. Yo también, por supuesto, empecé a contarles a los demás sobre la plaza y sobre las palomas y sobre el movimiento de la calle. Things I've seen today don't have a name. Some memories a word cannot explain. They last too long or fade too fast. Beginnings change and endings wane. They lack effect and cause. At times they seem so poor. All they give is pause. The things I've seen today I'd seen before, likely in that way they'll be back once more. On sunny days the scene unfolds a trace, but in this game the player has no face. He plays her name. Some memories a word cannot explain. But when I finally land across that line, remember me as one who tried her mind. Every Se cuenta que después de trabajar durante meses en un texto escrito en sumerio, que es la primera forma de escritura conocida, la tarde en que logró por fin leer el fragmento, George Hutchinson, una de las glorias del Departamento de Arqueología del Museo Británico, salió al pasillo, empezó a desnudarse y dijo: «Luego de 2000 años de silencio, soy el primero que escucha esa voz». Murió muy joven, a los 32 años, internado en una clínica psiquiátrica, en los Alpes suizos. De noche, los enfermeros lo oían reírse en voz baja y hablar con alguien en una lengua exótica. Oh, donna, neni jaravide kelela, oh, donna. Oh, donna, neni furunyonde kelela, oh, donna. Ai bangi bolola ne kana, ai bangi bolola ne kizela, ai bangi bolola ne kuna, ai bangi bolola ne nyala, ne dosu kolobe divina. Thank you. mi mujer desapareció durante 3 días de mi casa, en 1978 o 1979. No me quiso decir dónde había estado. Me dijo que si yo le hacía otras preguntas relativas a su viaje a Francia, desaparecía inmediatamente de mi vida para siempre. Cuando regresó, se metió en la pieza y empezó a jugar con nuestra hija de 2 años, que se calmó instantáneamente al verla entrar, pese a que se había pasado 2 noches y 2 días llorando casi sin parar. Nunca supe qué había hecho mi mujer en esos días en Francia, y a veces me sucede que me despierto sorprendido en medio de la noche y la veo sentada en un sillón, fumando en la oscuridad, de cara a la ventana, entonando con su voz imperceptible una canción italiana. Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei. Cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto mai nelle tue mani. El amigo de un amigo tuvo una vez un accidente. Un tipo medio loco lo atacó una vez con una navaja y lo tuvo secuestrado en el baño de un bar casi 3 horas. Quería que le dieran un auto y un pasaporte y que lo dejaran cruzar al Brasil. De lo contrario iba a tener que matarlo, al amigo de mi amigo. El loco temblaba como un endemoniado y le puso la navaja en la garganta y en un momento dado lo obligó a arrodillarse y a rezar un Padre Nuestro. La cosa se iba poniendo cada vez peor cuando de golpe al loco se le pasó el revire y soltó el arma y empezó a pedirle disculpas a todo el mundo. Un momento de nervios lo tiene cualquiera, decía. El amigo de mi amigo salió del baño caminando como dormido, y se apoyó en una pared y dijo, Por fin me ha sucedido algo. Don't stand too close. I might ask you to stay forever. Don't hold my hand. I might never. No one told me not to fall in love. No one gave me such advice. And now as I'm packing my bag, I'll have to send my teeth in oversight. I might never wake up again. Don't think of what this could be. If for you this is the end. And no one told me not to fall in love. No one gave me such advice. And now, as I'm packing my bag, I'll have to send my teeth in oversight. En realidad, todos los hijos deberían ser abandonados, dejados en el portal de una iglesia, en un zaguán, en una cesta de mimbre. Todos deberíamos ser hijos póstumos o hijos expósitos, porque eso es lo que somos en realidad. Eso es lo que somos. I want you, you, you. All I want is you, you, you. All I want is you. Give you stars above, sun on the brightest day. Giving you all my love. If only you would say that I want you, you, you. All I want is you, you, you. All I want is you. Tomé un libro al azar, An Accidental Man, de Grace Paley, y lo abrí. En el Central Park, una chica vestida de celeste juega con un aro y canta Some of These Days, You'll Miss Me Honey. Un chico viene de patinar en el lago. Lleva los patines sobre el hombro, atados con una correa. Se ponen a conversar. En un costado, una mujer se está besando con un viejo. La chica los ve y sin saber por qué tiene ganas de llorar. Es casi el atardecer. Hay como una luz blanda y sucia. Salí a la calle, tomé el subterráneo y me bajé entre la octava y la 81. crucé la avenida y entré en el parque. Me orienté por el lago. Busqué un banco y me senté. Todo estaba quieto. De pronto vi a la chica sobre el camino de grava, vestida de celeste, jugando con un aro y cantando Some of These Days. El chico venía caminando desde el lago, con los patines atados con una correa, sobre el hombro. En un costado, una mujer se besa con un viejo y la chica, mientras canta, trata de no llorar. Estoy tranquilo. Pienso, he descubierto una incomprensible relación entre la literatura y el futuro, una extraña conexión entre los libros y la realidad. Tengo solamente una duda. ¿Podré modificar esas escenas? ¿Habrá alguna forma de intervenir o solo puedo ser un espectador? De cualquier modo, no quisiera perder la felicidad que he sentido hace un rato, sentado en un banco del Central Park, viendo a la chica que cantaba Some of These Days y jugaba con un aro, sabiendo a la vez que pronto iba a verla llorar cuando la mujer y ese viejo se besaran. These days you'll miss me, honey. Some of these days you'll be so lonely. You'll miss my hugging, you'll miss my kissing, you'll miss me, honey, when I'm far away. Said I feel so lonely for you only. Cause you know, honey, you've had your way. When you leave me, you know it's gonna grieve me. You're gonna miss your red hot mama, your red hot mama. Some of these days, some of these days, you'll miss me, honey. Some of these days, you'll be so lonely. You're gonna miss my kiss, you're gonna miss me, honey, when I'm far away. Said I feel so lonely for you only. How's you know, honey, you've had your way. When you leave me, you know it's gonna grieve me. Gonna miss your big fat mama, your fat mama, some of these days. Una mujer que vive varios años con un hombre acumula la suficiente cantidad de razones como para atarlo a la cama y prenderle fuego. For you I was aflame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. Play down by the bed. Love is a losing hand. More than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed, profound, till the chips were down. Though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind, love is a fate resigned. Memories mar my mind. Love is a fate resigned. Over futile arts, laughed at by the gods. And now the final frame, love is a losing. ¿Quién de nosotros no tiene un secreto? Hasta el hombre más insignificante, si dispusiera de un auditorio, podría fascinarnos con el misterio de su vida. Ni siquiera hace falta haber matado a una mujer con un tiro de escopeta. Ese otro tipo, ve, el que está ahí, cerca de esa columna, se llama Iriarte, tiene un negocio de relojes. Es el tipo clásico del insignificante. Y sin embargo, estoy seguro, cuando ha bebido lo necesario, también él sueña con el gran hombre que estuvo a punto de ser. En algún momento de su vida, debe haberse encontrado frente a un hecho que necesita mantener oculto. Nos pasa a todos. Cada uno de nosotros tiene su propio repertorio de momentos extraordinarios y de ilusiones heroicas. Todos. La diferencia está en que algunos son capaces de realizarlas. Las ilusiones dependen de la edad. Después de los 30, ya no somos otra cosa que una triste amalgama de ilusiones y de mujeres a las que hemos matado con un tiro de escopeta. Good morning, heartache, you oh gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I tossed and turned until it seemed you'd gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now each day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake, you know how. Just leave me alone. straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to your hanging round. Good morning, heartache. Sit down. Había leído uno de sus libros, una novela utópica donde se narraba la historia de una sociedad en la que todas las pasiones y todas las fantasías eran escritas. Los amantes jamás se encontraban, se dejaban ver detrás de los cristales, se enviaban retratos y fotografías y solo mantenían relaciones epistolares. Cartas sentimentales, pornográficas, exasperadamente informativas, cartas falsas que reconstruían vidas inexistentes, cartas de una sinceridad suicida, eran intercambiadas en silencio por esos hombres y mujeres solitarios y ardientes. Não sei nem de onde me disseram longe. Nome era o seu, meu bem. Tão sozinha assim, de repente caiu em mim. Seu nome é um raio. Lugares que o amor já enfeitou. que você respirou em mais certos acordes são nossos. Esse sei de cor. E se o vento traz teu nome, traz teu cheiro assim, e a vida nos dá um sinal, você é pra mim. Basta un brillo fugaz en la noche y un hombre se quiebra como si estuviera hecho de vidrio. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. Drove for miles and miles and wound up at your door. Fed you so many times, but some. She will. A la tarde, en el bar del Hotel Plaza, Durán solía contar fragmentos de su infancia en Trenton. La gasolinera de su familia al costado de la Route 1. Su padre que tenía que levantarse a la madrugada a despachar nafta, porque un coche que se había desviado de la ruta tocaba la bocina, y se oían risas y música de jazz en la radio. Y Tony se asomaba medio dormido a la ventana y veía los veloces autos carísimos, con las rubias alegres en el asiento de atrás, cubiertas con sus tapados de armiño. Una aparición luminosa en medio de la noche, que se confundía en la memoria con fragmentos de un film en blanco y negro. Las imágenes eran secretas y personales y no pertenecían a nadie. Ni siquiera recordaba si esos recuerdos eran suyos. Y él pensó que a veces le pasaba lo mismo con su vida. Mm-hmm.

una noche dedicada al escritor argentino Ricardo Piglia, en la que os hemos ofrecido fragmentos extraídos de algunas de sus obras más interesantes y representativas. Prisión perpetua, Formas breves, Respiración artificial o Blanco nocturno, novela esta por la que ha recibido el último Premio Nacional de la Crítica, así como otros renombrados galardones. Entre los textos de nuestro homenajeado, que cumplirá 70 años el próximo jueves, hemos escuchado espléndidas canciones interpretadas por Thérèse Montcalm, Madeleine Peyrou, Fatoumata Diawara, Ornella Vanoni, Luisa Sobral, Tom Waits, Sophie Tucker, Amy Winehouse, Didi Bridgewater, Joanna Flor, Maroon 5, Lester Young y el citado Nick Cave con The Bad Seeds. Espero que hayáis disfrutado con el programa y que queráis acompañarnos aquí la semana próxima en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Almudena Ojeda, encargada del control técnico, y Alberto Sansegundo, que se responsabiliza de todo lo demás, locución incluida, os citamos aquí dentro de 7 días y antes en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Fainted the fate of the fate.